Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo resultó ese fin de semana? Bueno, la verdad que interesante, ¿no? Una fecha de campeonato local donde a los visitantes le fue muy bien, porque de 6 partidos ganaron 5 los visitantes, así que bueno, marca ahí una superioridad grande en la fecha. Algunos resultados importantes, bueno, se recuperó Nacional, ganó 4-0. Me parece que el resultado fue más abultado de lo que el partido marcaba. La figura de Brian Ocampo fue un punto destacado en Nacional, hizo un gol, una asistencia, 2 tiros en el travesaño. La verdad que la actuación de Ocampo tuvo de todo, pudo ser expulsado, salió lesionado, pero bueno, le alcanzó para ser la figura de Nacional y bueno, que Nacional se recuperara y le ganara 4-0 al equipo de Rentistas en un partido que fue por momentos parejo, que después en determinado pasaje Rentistas lo apretó, sobre todo en el arranque del segundo tiempo, y que bueno, también genera sobre todo bueno, el hecho de ganar tiempo de trabajo para el entrenador. Yo creo que en ese aspecto hay ahí una ventaja que logra el técnico de Nacional, repito, después de este partido, pero tiene que seguir buscando, ¿no?, el mejor funcionamiento y bueno, la posibilidad, por sobre todas las cosas, de seguir creciendo en lo futbolístico el equipo de Repeto. Después, bueno, como punto así importante, Fénix primero, Liverpool primero, ganaron los 2 partidos, Fénix Torque 2-1, Liverpool Albion 4-0 con un golazo, el mejor de la fecha, mírenlo en la tele, Fabricio Díaz de afuera del área. Después, bueno, una gran victoria de Cerrito en el tema del descenso, 1-0, ganando Cerrito frente al equipo de Boston River. Y bueno, el gran triunfo de Defensor Sporting anoche en el campeón del siglo, ganando 1-0 sobre Peñarol. Es el peor arranque de Peñarol en la historia, no perdía 2 partidos desde 1939, pero encima no hizo goles, 180 minutos sin convertir goles. Ayer el partido, yo creo que lo gana bien Defensor Sporting con un gol de Balúa en el primer tiempo, pero en el primer tiempo no solo hizo el gol, tuvo algunas otras chances, lo dominó, le sacó la pelota a Peñarol, y en el segundo tiempo defendió notablemente por arriba con un trabajo muy sobrio del triángulo final, Mayo, Rocha, el arquero Dufour. Peñarol lo vi muy anunciado en juego, muy juego directo, ¿no? Muy por arriba, buscando a Bentancur, a Álvarez Martínez, poca creatividad, lejos de la línea de juego del equipo de la Riera de otros tiempos, es verdad, cambiaron los jugadores, se fueron otros, pero bueno, esto le pasa a todos los equipos, esto no es un solo problema de Peñarol, la mayoría de los equipos se están reconstruyendo y la mayoría de los equipos tuvieron bajas. Acá en Peñarol lo que hay, bueno, es un equipo que todavía no engrana y hay muchos rendimientos abajo del nivel, ¿no? Canovio, Gargano, Álvarez Martínez, Cepelini, algunas de las incorporaciones que todavía no están dando el tono, Irigaray por el lateral derecho. La verdad que Peñarol no jugó bien y bueno, se encontró con la segunda derrota que ya lo empieza a complicar muy temprano en el torneo. El técnico de Peñarol, según la prensa escrita de hoy, lo vi publicado, menciona como que a Álvarez lo maltratan. ¿A qué se refiere? ¿A la prensa se refiere? ¿No sabes? No, yo creo que la prensa no lo maltrata. Me parece que se analiza de cómo está jugando, si está jugando bien o mal. Yo creo que al ambiente un poquito me parece que estuvo hostil, sobre todo con algunos hinchas, ¿no? Y de repente con el ambiente externo, hay mucha gente que aprovecha que el canario no está haciendo goles para pegarle. Me parece que es de los menos responsables. Yo te diría que en el partido de ayer fue el mejor delantero de Peñarol, de vuelta estuvo cerca de convertir, Dufour le sacó una gran pelota. Es verdad, tiene un par de chances, una se la traba Mayo en el final, hay otra que él pifia en una pelota de pierna derecha. Pero bueno, el que no entienda que Álvarez Martínez, primero, es un delantero excepcional, segundo, está viviendo una situación atípica para cualquier pibe. A los 20 años vio pasar por delante de él 10, 12 millones de dólares y siguieron de largo. Pero cuando hablo de 10, 12 millones de dólares, eran para él. ¿Ah? Porque el contrato, un contrato que era de 17 millones, una venta, él se llevaba el 20% más un contrato de 5 años, saquen la cuenta, para él y para su familia había 10, 12 millones de dólares que le cambiaban la vida. Entonces, el que no entienda que hay un bajón enorme después de que no se firma ese contrato, es que no entiende la vida misma, ¿no? Porque cualquier persona normal, hasta mejor preparada y hasta más madura, que se le escapa un negocio de 10, 12 millones de dólares, le tiene que afectar, y si no, no sos humano. Entonces, me parece que lo que le pasa al canario es absolutamente normal. Está viviendo un bajón anímico, pero eso no significa que no esté entrenando, que no sea un gran profesional y que en cualquier momento va a cambiar esto. Lo que pasa es que también cambió Peñarol, ya no está Torres, ya no está otros jugadores que lo ayudaban a él a hacer goles. Y él, bueno, está obviamente ansioso por querer romper esta racha negativa de no poder convertir. Pero me parece que lo de la riera era explicar un poquito lo que estaba viviendo el futbolista también, ¿no? La próxima fecha juega Nacional y Liverpool. Liverpool la primera. Sí, bueno, Liverpool ganó los dos partidos. Liverpool es un equipo que del medio para arriba es muy interesante. Yo creo que Liverpool es un poquito frágil atrás. Ahí sí yo lo veo con alguna dificultad, pero en ataque es un equipo con gol, juega con 2-9, tiene a Vecino, a Carneiro, está Figueiredo, que juega muy bien, Alan Medina, tiene un muy buen volante como Fabricio Díaz. Atrás me parece un equipo más frágil con mucha gente joven, ¿no? Así que va a ser un lindo partido el domingo que viene a las 8 de la noche. Peñarol va con Albion, que perdió los dos partidos y le hicieron 5 goles y 4 goles. La verdad que es un partido ideal para Peñarol para recuperarse, previo a lo que va a ser el clásico, ¿no? Y hoy tenemos Wander Cerro Largo 7:15 y después, bueno, 9:30 Deportivo Maldonado con Danubio, que también es un partido precioso porque sí, el que gane queda líder con Fénix y con Liverpool. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, después sí, como siempre en el fútbol internacional, para destacar, bueno, este fin de semana en España rompen a Suárez, pero el Atlético Madrid ganó un partido apretadísimo, 4-3. Barcelona empató 2-2, salió Araujo lesionado con un problema en el sóleo. Real Madrid empató 0-0, así que el fútbol español, bueno, sigue teniendo a Real Madrid ahí arriba, pero el Sevilla corta distancia. En Italia, bueno, ganó el Milan, me parece que por ahí lo más destacado, que el Cagliari sigue sacando puntos para salvarse del descenso. Después en Francia, 2 goles de Martín Satriano, el uruguayo que se formó Nacional y que se fue al Inter, tiene 20 años, se fue a Francia a préstamo 6 meses para jugar y para agarrar un poquito de ritmo futbolístico. Es uno de los delanteros que tenemos de futuro de selección, hizo 2 goles para el Brest. Bueno, 2 goles de vuelta para Darwin Núñez en Benfica, ¿no? Otro delantero de tremendo nivel, que bueno, volvió a hacer 2 goles, es el goleador del fútbol de Portugal. Después, en la Premier, Cavani no está jugando y bueno, este fin de semana estuvo ausente. El técnico del United dijo que bueno, que van a tener que pensar en contratar un delantero a mitad de año porque está lesionado. Es que Cavani, dice que se sintió en la ingle, por eso no jugó. Sí, hay una lesión en la ingle, pero bueno, una pena. Hoy está cumpliendo años justo Cavani y no pudo estar en la convocatoria y el United encima no ganó y eso, bueno, genera preocupación, así que vamos a ver cómo evoluciona el futuro. Arrancó la República Argentina también el campeonato y Unión de Santa Fe de Gustavo Munúa como técnico, ¿sí? Con el uruguayo Álvarez le ganó a River de Gallardo por 1-0, ¿no? Boca empató 1-1, y bueno, hubo algunos uruguayos destacados como Matías Cócaro, el ex delantero de Torque, que hizo un gol para Huracán, y Agustín Rojas, el ex agrero de Nacional, que hizo un gol para Estudiantes de La Plata. Así que la verdad que hay mucho fútbol en una semana donde mañana de noche tenemos Libertadores. Juega la revancha Torque con Barcelona, habían empatado 1-1 el partido de ida y ahora van a jugar en Barcelona, en Guayaquil. Torque se fue hoy de mañana. Y el otro punto que quería destacar es Peñarol, semifinalista de la Libertadores Sub-20. El jueves juega la semifinal con Caracas, este torneo que se está desarrollando en Ecuador. Por el otro lado va Guaraní con Independiente del Valle, que es el otro gran candidato a ganar la Libertadores Sub-20. Muy bien, estaremos convocándote nuevamente antes del fin de semana para ver cómo viene todo con lo que queda por delante todavía. Gracias, Federico. Buena semana para ti. Un abrazo grande. Saludos para todos. Gracias. Chao.